guapo ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero... Con mucho pasado, pero... Con mucho pasado, pero... Con más por venir. Wow.